From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno de Bush anunció que llevará a cabo una muy esperada conferencia de paz sobre el Medio Oriente la próxima semana. Desde la Casa Blanca se afirma que se invitó a más de 50 países e instituciones a reunirse en Annapolis, Maryland. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, dice que Estados Unidos espera que este día de reunión sea el puntapié inicial de las negociaciones sobre un estatus definitivo para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. John McCormack dijo: Esta conferencia representará el apoyo internacional a los valerosos esfuerzos del primer ministro Olmert y del presidente Abbas, y servirá como punto de partida para las negociaciones con el objetivo de establecer un Estado israelí y palestino. La Casa Blanca señaló que el asunto de mayor relevancia previo a la conferencia será convencer a las naciones árabes de que asistan. Un alto funcionario del gobierno le dijo al New York Times: Estamos intentando reunir al mundo árabe para que apoye este proceso y ellos son neutrales. Sin embargo, el gobierno de Bush se negó a apoyar un plan de la Liga Árabe y los palestinos de hace 5 años que le ofrece a Israel la paz a cambio de una retirada completa de los territorios ocupados. Israel básicamente rechazó el acuerdo, alegando que solo aceptaría elementos no especificados. Los líderes israelíes vienen prometiendo desde hace tiempo que se quedarán con los mayores bloques de asentamientos y recursos hídricos de Cisjordania. En Pakistán continúa la represión por parte del gobierno a pesar de las declaraciones oficiales que anunciaron la liberación de miles de disidentes que habían sido encarcelados. Hoy temprano, autoridades pakistaníes arrestaron al ex juez de la Corte Suprema, Wahyuddin Ahmed, quien fue el único candidato rival del presidente, el general Pervez Musharraf, en las elecciones del mes pasado. El gobierno pakistaní dice que liberó a más de 3.000 prisioneros. El portavoz del Ministerio del Interior, Javed Iqbal Chema, dijo: Las autoridades federales y provinciales ya han liberado a 3.416 detenidos, entre los que se encontraban políticos y abogados. Otras 2.000 personas que aún siguen detenidas también serán liberadas pronto. Sin embargo, algunos de los detenidos están afrontando cargos penales y los tribunales decidirán si pueden salir bajo fianza. Un diplomático occidental le dijo al New York Times que en realidad serían aproximadamente 1.000 los prisioneros que fueron liberados. Mientras tanto, el presidente Bush expresó su apoyo más ferviente a Musharraf desde que comenzó la crisis. En una entrevista con ABC News, Bush dijo que Musharraf no se extralimitó y que realmente es alguien que cree en la democracia. El exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo que el presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney engañaron al público con respecto al escándalo por la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. Como portavoz de la Casa Blanca, McClellan afirmó en reiteradas oportunidades que los altos colaboradores Karl Rove y Louis Quarterlibby no tuvieron nada que ver con la revelación de la identidad de Plame. No obstante, en una autobiografía que será publicada próximamente, McClellan escribió: Sin saberlo, transmití información incorrecta, y 5 de los funcionarios de más alto rango del gobierno fueron responsables de que yo hiciera eso, Rove, Libby y el vicepresidente, el jefe de personal del presidente y el propio presidente. El Pentágono está obligando a miles de veteranos de guerra heridos a devolver incentivos que recibieron por unirse al ejército. Las Fuerzas Armadas dicen que los soldados heridos no tienen derecho a ese dinero porque no cumplieron con todo el periodo de servicio. Jordan Fox, de Pensilvania, abandonó el ejército 3 meses antes de lo esperado, luego de haber sido herido por una bomba colocada al costado de una carretera en Irak. Fox sufrió heridas en la espalda y perdió completamente la visión del ojo derecho. A principios de este mes, recibió una carta del Pentágono en la que le solicitaban que devolviera aproximadamente $3,000 de los incentivos. Fox y su madre recientemente iniciaron un programa para enviarle miles de paquetes de ayuda a los miembros del servicio militar que se encuentran en Irak. En Singapur, un grupo de activistas estudiantiles birmanos se reunieron el martes para protestar contra los líderes que participan de la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Los estudiantes criticaron lo que calificaron como la inacción regional ante la represión de la junta birmana contra el actual levantamiento a favor de la democracia. Un manifestante estudiantil dijo: la población birmana está tan disconforme que lucharemos y nos esforzaremos para lograr lo que todo el pueblo birmano desea. La protesta tuvo lugar un día después de que la cumbre cancelara una reunión informativa del enviado de la ONU para Birmania, Ibrahim Gambari. La agencia de ayuda internacional Oxfam está criticando al gobierno de Bush por lo que llama la falta de ayuda a Afganistán. En un nuevo informe, Oxfam señala: al igual que en Irak, demasiada ayuda es absorbida por las ganancias de las empresas y subcontratistas en recursos no afganos y altos salarios y costo de vida de los expatriados. Estados Unidos gastó $4,400 millones en ayuda a Afganistán el año pasado, lo que representa menos de una octava parte de su gasto militar en ese país. Oxfam también dice que es preciso tomar acciones urgentes para evitar una crisis humanitaria comparable a la del África subsahariana. Afganistán atraviesa un índice de violencia sin precedentes, con más de 6.000 muertes este año. En Camboya, un alto funcionario de los Jemeres Rojos, que supervisó la tortura de miles de personas en la década del 70, compareció en un tribunal el martes. Khaen Ke Yev, también conocido como Duch, es el primer líder de los Jemeres Rojos que comparece en público ante un tribunal con el apoyo de las Naciones Unidas que investiga las atrocidades del régimen de Pol Pot. Duch es acusado de crímenes contra la humanidad por haber dirigido una prisión conocida como S-21. 16.000 personas fueron torturadas allí antes de ser ejecutadas. Arabia Saudita afronta protestas a nivel internacional por la condena a 6 meses en prisión y 200 latigazos de una mujer de 19 años de edad, víctima de violación por parte de una pandilla. La mujer musulmana chiita fue enviada a prisión por violar la ley sharia de contacto entre hombres y mujeres. Un tribunal saudí apoyó el fallo esta semana. El gobierno de Bush se negó a criticar directamente al Poder Judicial saudí. El martes, el portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, simplemente dio a entender que el gobierno saudí debería cambiar el fallo al decir que provoca un grado considerable de sorpresa y asombro. La Corte Suprema acordó considerar si la Constitución protege el derecho de los individuos de portar un arma de fuego. El resultado podría tener repercusiones más amplias sobre las leyes de control de armas en todo el país. Han pasado 70 años desde que la Corte Suprema adoptó el significado de la posición de la Segunda Enmienda sobre la propiedad de las armas. La medida surge en un caso que impugna una prohibición de armas cortas en Washington, D.C. Una jueza federal advierte que podría ordenar un nuevo juicio para un académico islámico procesado si el gobierno se niega a entregar pruebas posiblemente obtenidas mediante el espionaje sin órdenes judiciales. El académico Ali Al-Timimi fue condenado a cadena perpetua hace 2 años por exhortar a musulmanes a que se unan al Talibán en Afganistán y luchen contra los soldados estadounidenses luego de los atentados del 11 de septiembre. Al-Timimi ha negado los cargos y afirmó que posiblemente haya sido víctima de escuchas telefónicas ilegales. Se le prohibió a sus abogados estar presentes en una serie de comparecencias secretas ante un tribunal de funcionarios de inteligencia que argumentaron en contra de su apelación. En Florida, el ex fiscal general Alberto González fue recibido en forma hostil el lunes en su primera conferencia pública desde su renuncia. González habló en la Universidad de Florida, donde fue interrumpido reiteradas veces por personas que lo llamaron mentiroso y delincuente. Apenas minutos después que comenzara la conferencia, dos estudiantes enmascarados y vestidos con trajes de prisioneros de Bahía de Guantánamo se subieron al estrado, siendo posteriormente retirados de la sala y arrestados. Al menos una docena de los miembros del público se puso de pie de espaldas a González durante el discurso, que duró una hora. El ex fiscal general no aceptó preguntas del público y cobró $40,000 por su aparición. Y en Colorado surge el debate sobre una enmienda propuesta que otorgaría derechos legales a óvulos humanos fertilizados. Quienes apoyan la medida pretenden que la misma sea sometida a votación el próximo año. Los votantes deberían responder si se deberían otorgar derechos inalienables, derecho al debido proceso e igualdad de derechos a la justicia a todo ser humano a partir del momento de la fertilización. Expertos legales entrevistados por el New York Times dicen que se trata del lenguaje más amplio sobre derechos de los no natos en el país. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.